Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides un día más a De Raíz. Volvemos tras el parón que hemos realizado por la huelga del 8 de marzo, que nos ha llenado de energía transformadora con la que seguir construyendo en las calles, en nuestros espacios laborales, en nuestros ámbitos privados, en nuestras relaciones afectivas y sexuales y, como no, en las ondas. Y con esta energía tan bonita que nos llena, os vamos a contar qué hemos preparado para este programa. Hoy comenzaremos con nuestra sección El Bosque Comestible, donde escucharemos diferentes voces que reflexionan sobre feminismos rurales. Y a continuación, en nuestra sección dedicada a temas de salud mental, dirigida por las compas de Lo Común, hablaremos sobre la falta de sentido común a la hora de la planificación del internamiento psiquiátrico, a través de distintos relatos y experiencias que algunas personas han querido compartir con nosotras. Y en nuestra sección Codo con Codo, hoy nos acompaña Javier Erro, autor de la guía Saldremos de Esta. La música vendrá de la mano de Noé de Core 3, de la que os tenemos que confesar que en esta temporada nos hemos hecho todo el equipo fan incondicionales. Y para terminar, como siempre, el programa de la semana con una recomendación de programa radiofónico que sacamos de alguna de las radios libres que escuchamos. Y en esta ocasión nos acompaña Peque Montero, responsable del programa de Radio Almaina, La Isla Despierta. Esperamos que todas estas cosas que hemos preparado para este De Raíz número 69 sean de vuestro agrado y que os quedáis hasta un ratico de radio y comadreo radiofónico con nosotras. Comenzamos. Comenzamos con El Bosque Comestible, que, como os comentábamos en la presentación, hoy a través de distintas voces nos invitan a reflexionar sobre los feminismos rurales. Os dejamos con ella. Estás adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Todas sentimos el anhelo de lo salvaje. Y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos. Pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía nuestra espalda de día y de noche. Donde quiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotras tiene sin duda cuatro patas. Lejos del valle y de la capital, donde la cordillera se hace azul, donde la distancia es el monte y al cielo se le trata de tú a tú, donde los pastores crearon un país, donde la justicia... Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos un día más al Bosque Comestible. Con este prefacio del libro de Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés, empezamos la sección de hoy. En ella tendremos algunas reflexiones y voces desde los feminismos rurales. Os hablamos desde los pueblos, desde las aldeas y desde las montañas. Quiero mandar, lo primerísimo de todo, un abrazo gigantesco a la Alba, a todo el equipo de Raíz y a toda la gente tan preciosa que compone cada una de las secciones del programa. Y les mando mucha, mucha fuerza para que sigan haciendo este proyecto tan chuli cada 15 días. Hablar de feminismos rurales me conecta mucho con nuestro recorrido en el bosque comestible, porque siempre estamos inmiscuyéndonos en una variedad de rincones físicos y emocionales de nuestros mundos y haciendo conexión con la naturaleza que sabiamente nos habla en nuestro interior. Cuando hablamos de feminismos, lo hacemos en plural porque el feminismo es diverso. Por tanto, si hablamos de feminismos rurales, lo hacemos porque el feminismo rural obviamente también es diverso. Al pensar en el tema de los feminismos rurales, la primera pregunta que me vino a la cabeza, para ponernos un poco en contexto, es ¿por qué son necesarios los feminismos rurales? ¿Qué tiene de diferente lo rural de la ciudad para que sea necesario este nombramiento concreto? Así que os he traído unas cuantas voces amigas de diferentes contextos rurales, con diversas vivencias y edades, que nos comparten sus reflexiones. Considero que es tan importante trabajar el feminismo en las ciudades como en el medio rural, pero encuentro una diferencia en que, por ejemplo, los pueblos están habitados por personas generalmente más mayores, o sea, son generaciones más antiguas, porque las personas jóvenes nos vamos del pueblo, estudiamos, nos vamos para estudiar o para trabajar. Entonces, las personas que están allí viviendo suelen ser las generaciones de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, de nuestras madres y padres, y también pues hay personas, o sea, hay gente viviendo más joven que se ha quedado allí para hacer familia o para vivir ahí en el pueblo. En las ciudades hay mucho movimiento, hay reivindicaciones, hay huelgas, hay colectivos, que en el pueblo, por lo contrario, pues bajo mi punto de vista, por lo que yo he ido observando, es que está más parado, se deja más de lado, se olvida, ¿no? Es como ya está como un poco quieto, incluso hay cierto rechazo al término de feminismo, porque no se trabaja, es como algo que lo ven, se ve lejano. Entonces considero que es importante reivindicar el feminismo en el pueblo de manera que las personas que están allí lo conozcan, conozcan el término feminismo, ya no le tengan miedo, que lo trabajen y que se den cuenta poco a poco que están viviendo en un lugar en el que los roles están muy marcados, en donde las mujeres siguen dedicándose a los cuidados, al hogar, y donde los hombres siguen trabajando fuera. Y seguramente lleguen a su casa y se encuentren con los platos en la mesa. Lo creo necesario porque creo que en la ruralidad hay valores que nuestra sociedad está perdiendo, y al mismo tiempo están muy vivos otros prejuicios que a lo mejor no son tan frecuentes en las zonas más urbanas. Y me parece que la mirada feminista pues puede enriquecer muchísimo estos entornos y que sean maravillosos. Creo que es necesario reivindicar el feminismo en general porque queda mucho por hacer. En el medio rural me parece que lo que es el patriarcado se significa todavía más, porque la sociedad rural yo creo que es como que los círculos se estrechan mucho y entonces existe una presión mayor. Pues esto hace que algunas mujeres que sí que se dan cuenta que son feministas, porque hay dos cosas. Una, que hay mujeres, muchas mujeres en los pueblos, que son feministas pero no lo saben, porque no saben todavía lo que significa ser feminista. Y entonces creo que hay que salir a decirlo, porque así luego ellas sí que se sienten identificadas. Y luego la otra cuestión es que hay algo, la que sí que sabe que es feminista se siente muy sola y piensa que es única, que es la rara. Y entonces cuando se sale es cuando te das cuenta que no eres única, que hay más personas como tú, y que entonces pues te puedes juntar y plantear cosas. Mamá a mí me decían la bruja. Mamá a mí me decían la bruja. Mamá, Yo creo que es necesario reivindicar los feminismos rurales porque creo que las mujeres rurales pues tenemos una doble discriminación. Por un lado por ser mujeres y por otro por el hecho de ser, de vivir en el mundo rural, de ser rurales. Porque creo que en un mundo que por desgracia gira en torno a las ciudades, pues las mujeres rurales están olvidadas y mucho más marginadas. Por ejemplo, el pasado 8 de marzo, quizás me equivoco, pero yo no vi en los medios las movilizaciones rurales. O si las vi, fueron anecdóticas, puntuales. Se veía mucho más la lucha en las ciudades. Y no sé, creo que muchas veces no vamos más allá de las ciudades y de nombrar a mujeres de ciertos ámbitos, por ejemplo, culturales, por decir uno. Y bueno, que me parece que eso está genial, ¿eh? Pero que molaría visibilizar a más mujeres y a mí me gustaría que se visibilizara y que se pusiera en valor pues el curro, el trabajo tan invisible para mucha gente que hace la mujer del mundo rural. Por mi culpa. Creo que sí que es necesario, porque también hay mujeres en los pueblos, somos muchas y necesitamos reafirmarnos. El otro día estuve viendo en YouTube una charla que se titulaba Mujer Rural, el territorio desde el feminismo, que fue impartida por la educadora social Lourdes Menacho en la localidad de Campillos de Granada. Y ella decía que en los pueblos existe un mayor control social, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, que si una persona se sale de la norma social atribuida a su género, o si se sale de lo tradicional, de la manera que sea, va a ser muy señalada y hay una opresión más directa que la que habría en una ciudad. Pero que por otro lado se entretejen unos vínculos mucho más estrechos. Hay un sentimiento de comunidad mucho mayor y si te pasa algo, pues va a venir mucha gente a ayudarte porque todo el mundo se conoce, ¿no? Podemos añadir que otras características de lo rural son la despoblación, las pocas oportunidades laborales, que el trabajo de la agricultura es mucho menos valorado en las mujeres y que la propiedad de las tierras sigue siendo en una inmensa mayoría de los hombres. Entonces, teniendo un poco en cuenta este contexto, yo quería preguntar, ¿existen colectivos o asambleas feministas en nuestros medios rurales? Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré... Ocasionalmente sí, que hay alguna concentración, alguna reunión, pero ocasionalmente. Cotidianamente hay veces que hay reuniones de mujeres en las que surge temas que tienen que ver con el feminismo, pero no propiamente como una asamblea feminista. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. En pueblos cercanos, un poquito más grandes, sí que hay colectivos, pero en mi pueblo concretamente no, porque somos 8 personas. Y bueno, y en la zona de los pueblos más cercanos también vive muy, muy, muy poca gente, sobre todo gente mayor, y no hay ningún colectivo feminista. Sí que en los pueblos que están cerca, pero que son más grandes, que ya hay miles de personas, sí que hay colectivos feministas, pero es lo que digo, que no son tan rurales, ¿no? No son de como el pueblo pequeño en sí, ¿no? El papel de la mujer ya es un poco diferente porque son sitios más grandes, con dinámica un poquito más de ciudad. Bueno, es diferente. Y bueno, sí que estamos intentando algunas mujeres jóvenes de pueblos pequeños juntarnos, intentar formar algo. Hicimos una jornada, ¿no? Como un poco para empezar a trabajar el tema, para juntar a mujeres rurales y así. Pero bueno, creo, podría decir que se está gestando. Hoy yo te quiero contar la historia de mi vida. Tú dirás que quién soy yo, pues yo soy una semilla que cuando me pego al cierzo no hay quien me alcance en esto del vuelo. La respuesta es no. Aquí en nuestro pueblo y en alrededores no tenemos ninguna asamblea o colectivo feminista. Aunque estamos pensando en organizar una plataforma o un colectivo feminista para promover y sensibilizar y de momento pues para decir, hey, estamos aquí para lo que haga falta y poco a poco hacerlo más grande. Así que de momento no hay, pero vamos a trabajar en crear un colectivo feminista. Si esta tierra seca que yo revuelvo y si es demasiado seco echo una lagrimita para el suelo. Y si es demasiado seco. El preguntarme sobre los arrejuntamientos en los pueblos en torno al feminismo, siempre me vienen a la cabeza las asociaciones de mujeres, que es lo que llevo viendo en mi pueblo toda la vida. Y yo pienso, ¿eso es feminismo rural? Pues bueno, yo creo que el asociacionismo y el apoyo entre mujeres rurales es una parte fundamental de estos feminismos, claro. Pero si ellas no se consideran feministas o no conocen ese término, ¿es que no están haciendo prácticas feministas? Bueno, esta es una pregunta que dejo ahí un poco en el aire. En uno de los primeros audios, una de las compis contaba que son necesarios los feminismos rurales porque hay una doble marginación. Una, por ser mujer, y dos, por ser rural. Así que esto es lo que nos cuentan a la pregunta de ¿te has sentido invisibilizada en tu medio rural por tu género? Pues a veces sí, más que invisibilizada, frustrada. Porque, por ejemplo, pues de niña sobre todo, ¿no? Aquí en los pueblos equipos femeninos pues ahora cada vez hay más, pero por ejemplo cuando yo era niña pues no había equipos femeninos ni de fútbol ni de balonmano, quizás sí, de adolescente y eso. Pero bueno, luego en los pueblos pues una dedicación habitual es la del campo, ¿no? La agricultura y la ganadería, y la verdad es que no hay mucho lugar para las mujeres. Bueno, yo lo que he sentido es la presión de cuando quieres hacer algo distinto, la presión que se te impone desde fuera, de las miradas, de las opiniones, de, bueno, he sentido esa presión, eso sí. Y invisibilizada, pues no sé, la verdad es que yo normalmente cuando quiero hacer algo lo hago. Y entonces si siento demasiada presión y no lo puedo hacer en mi lugar, pues lo hago en otro, me voy a otro sitio, viajo bastante. Bueno, generalmente a mí la verdad es que prefiero ir al margen, o sea, prefiero estar al margen de todo. Hago lo que considero que tengo que hacer, pero como no me gusta sentirme presionada, pues si me siento presionada en un sitio, me voy y lo hago en otro. O sea, que prefiero estar al margen. Porque en algunas ocasiones lo que me he sentido es demasiado visibilizada. Es decir, que cuando, por ejemplo, te dedicas a una labor que no es propia de las mujeres, entre comillas, pues llamas mucho la atención y te miran mucho. Y yo, a mí la verdad es que soy bastante tímida y no me gusta mucho que me miren. Entonces, bueno, pues no dejo de hacer lo que tengo que hacer, pero no me... pero prefiero casi que no estar visibilizada. Me he sentido invisibilizada, sí, en el medio familiar, debido a que soy una chica y además en ese momento más joven y con sus inseguridades. Entonces, pues cuando estás en reuniones familiares donde los hombres abarcan gran espacio con sus charlas y comentarios, es verdad que a veces cuesta que te escuchen y te tomen en serio. También, por otro lado, en el medio escolar sí que he sentido que los chicos tenían el poder sobre nosotras, quizás, porque, bueno, aparte de que eran más brutos, siempre se estaban pegando y llamando la atención, y nosotras éramos la parte más calmada, también teníamos nuestras peleas y tal, pero no tan cebado como ellos. En el momento en el que se nos trata a todos como los chicos, los estudiantes, los tal, ya nos están invisibilizando. Y también hay que me gustaría nombrar que incluso entre nosotras nos invisibilizamos, ¿no? Y por eso es muy importante seguir concienciando, porque las propias chicas también se juzgan una barbaridad, y sobre todo en el instituto, entre ellas, se miran, se juzgan muchísimo. Están acostumbradas a aprender que somos una competencia unas las otras, en vez de acompañarnos y ser, o sea, de ser compañeras y apoyarnos. Pues hay mucha insensibilización y hay que trabajarlo. O sea que creo que tenemos que trabajar todavía muchísimo. Y más que invisibilizada, me he sentido como menospreciada, como que mi opinión por ser mujer en ciertos ámbitos, pues relacionado con cosas sobre todo de fuerza o de construcción o de cultivo, pues tienen como menos valor y menos importancia. O a la hora de dar una opinión, pues es como que la voz de los hombres a veces pesa más. Aunque bueno, eso también pasa en la ciudad. Sí, quizá a lo mejor sobre algunos temas. Pero no tanto como yo pensaba. Es decir, me he sorprendido porque en general la gente del pueblo que yo conozco pues escucha bastante. Y creo que no tanto como hubiera dicho antes de venir aquí. Es cierto que la ruralidad es un eje de opresión más. Es decir, si eres mujer y eres rural, estás doblemente marginada. Pero si eres mujer, rural, inmigrante, estás triplemente marginada. Y así sucesivamente con todos los ejes de opresión. Racializadas, trans, homosexuales, gitanas, con diversidad funcional, de pueblos del sur, etcétera, etcétera. Y ya es hora de darle vuelta a todo esto con unos feminismos rurales inclusivos y diversos. Y manteniendo a la vez esos vínculos tan únicos y tan fuertes que se crean en los pueblos. Yo siento que ahora hay un auge en la creación de colectivos o actos feministas en la ruralidad. Además, como acabamos de pasar el 8 de marzo, hemos podido comprobar que en muchas de las manifestaciones o concentraciones de los pueblos ha habido una mayor respuesta que el año pasado y muchísima más que hace 2 años. ¿Y vosotras cómo sentís cuando hacéis actividades feministas en vuestro medio rural? Cuando se hacen alguna asamblea o alguna concentración, como por ejemplo la del 8 de marzo, me siento muy contenta, porque encuentro que viene más gente de la que esperaba, que vienen a lo mejor personas mayores que estaban ansiosas de que un movimiento así existiera para poder asistir, porque siempre se han sentido muy solas, y encuentro que hay gente muy joven que está también ansiosa de que esto exista y de que nos juntemos todas, porque hay mucho trabajo que hacer porque tenemos muchas ganas. Contenta, me siento contenta. Y las actividades feministas en el entorno rural, pues a mí me sorprende la acogida que tienen, sobre todo hace poco fue el Día de la Mujer. Yo hace años que no estaba aquí en el pueblo y la verdad es que me sorprendió muchísimo la gran acogida que tuvo, además de mujeres pues mayores también, que parece que van a ser de otra manera por su educación y eso, pero no. Apoyan muchísimo los movimientos feministas, están de acuerdo en temas como el aborto, pues que las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos, somos dueñas de nuestras vidas, y las apoyan. Y la verdad es que eso es muy, muy grato. Pues no sé si es una actividad feminista, pero yo voy a hacer como que sí, porque me apetece contar esto. Y es que a veces mi propia forma de ser me parece que es en sí un acto feminista. Porque, bueno, un acto, como una reivindicación quizá. Porque, no sé, solamente el hecho de no depilarte e ir sin sujetador en verano, pues ya hace que atraigas la mirada de mucha gente del pueblo. Y es divertido porque, aunque al principio me genera sentimientos desagradables como el miedo a la opinión de la gente o la vergüenza, pues luego si te acabas relacionando con la gente del pueblo y te acaban como cogiendo cariño y te conocen, pues ahí me siento bastante contenta y con esperanza, porque es como si esa persona que a lo mejor te ha juzgado en un primer momento, si le cayeran esos pensamientos sobre ti, te conociera de verdad y entonces en su mente se abriera la posibilidad de que alguien que lleva pelos en las piernas y no lleva sujetador y es una chica, pues no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Y entonces me pongo contenta, me gusta bastante esa sensación, sobre todo con los señorinos mayores del pueblo, que es como súper divertido. Como al principio te estás mirando como diciendo, Dios, no puedo apartar los ojos de ahí, pero luego al final como que se acostumbran, ¿no? Y al final pues te tratan normal, como si fueras normal. Y es una forma bonita. Es una mezcla de sentimientos, se podría decir que sentimientos encontrados, porque ahora mismo lo estoy pensando y digo, no hemos hecho todavía una actividad feminista en nuestro medio rural. Ahora estamos en un punto álgido que queremos hacer, movernos. Y al pensar en cómo sería, tengo nervios, o sea, siento nervios y miedo. Y por otro lado, orgullo, motivación, muchas ganas y fuerza. Me da un poco de miedo el que seamos juzgadas sin que entiendan. Pero hay que luchar contra eso porque estoy segura que al final se acogería bien. Yo creo que cuando pongamos en práctica, ya empezamos a hacer actividades en este medio, yo creo que se va a acoger bastante bien. Destacan las historias de las que en este día han pintado pancartas, tocado tambores, gritado que están hasta el culo de tanto tío chulo, las que han hecho toneladas de comida para pasar la tarde juntas, las que han tejido flores y las que se las han puesto en el pelo. Pero también están las historias de las que han acompañado a la manifestación por un ladito de la acera, las que se han unido tímidamente a la mitad o que han observado desde el escalón de su casa. Seguro que el año que viene sacan su historia y su pancarta a pasear porque ya se sabe, cada una a su ritmo. El éxito es escuchar a tu vecina de la calle de toda la vida gritando abajo el patriarcado, arriba el feminismo. Porque lo mismo, aunque no te hayas dado cuenta antes, tu vecina, la del pueblo, también es feminista. ¿Cómo? Las anteriores palabras son de Silvia Distopía, de una entrada a su blog hablando sobre el 8 de marzo en su pueblo Prado del Rey. Recomiendo que le echéis un ojo en silviadistopia.wordpress.com. Desde aquí quiero agradecer infinitamente a las mujeres que han compartido sus voces, pensamientos, reflexiones y sentires para este bosque comestible de hoy. Queremos ser un ejemplo para las niñas del futuro. sean o no nuestras hijas o nuestras nietas. Queremos decirles que esta también es su tierra, que esta cultura llena de animales, árboles, territorios y personas también es de ellas, que de aquí venimos y es hacia donde vamos, porque no nos queremos ir, porque creemos que otras formas de vida, de relación y de producción son posibles, más allá de este sistema explotador, y que nuestros márgenes tienen mucho que enseñar y que nutrir. Despedimos la sección de hoy con este fragmento del manifiesto por un feminismo de hermanas de tierra, de Lucía López Marco y María Sánchez. Y como os decimos siempre, escuchad vuestros adentros y gritad vuestros sentires. Chao, chao, chao, hasta pronto. De Raíz es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Pues hoy, como avanzábamos en la presentación, tenemos la música corre a cuenta de Noé de Core 3. La tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, Noé. Hola, bonita, ¿qué tal? Muy bien, pues echándote de menos en este De Raíz. Claro, ya. Que hace ya un par de programas que no estamos contigo. Bueno, pues nada, después de esta sección que hemos escuchado a las compas del Bosque Comestible hablando sobre feminismos rurales, ¿qué canción nos has traído? Pues mira, me ha venido a la cabeza del tirón un grupo que me gustaba mucho, que no hacían punk exactamente porque mezclaban blues, funky, de todo, eran más un grupo así como buen rollista, que eran mujeres rurales porque repoblaron una comarca en la zona del Pirineo, bueno, del prepirineo aragonés, y estuvieron activos se separaron, dejaron el grupo pues hace un par de años nomás, y desde 2010 o así estuvieron activos, se llamaban Las Guindillas. Y además de tocar por ahí por su zona, por Huesca, tocaron por también se fueron de tour, tocaron por los distintos puntos, y era un grupo que tenía una letra muy política, que tenía una forma de hacer y de crear muy, pues muy horizontal, en comunidad, que era como ellas también vivían en la comarca donde estaban, en el monte. Y eran un montón de mujeres, de entre 7 y 9 fueron, y entre las maternidades, el trabajo en el campo, todo lo que suponía que vivir en comunidad, ¿no? Todo eso sacaban unas letras que a mí me parecía un ejemplo, vamos, de cómo vivían y de toda lo que producían, ¿no? Tanta creatividad. Y esta canción habla precisamente de su vida en el monte, y se llama Guerreras. Uh-huh. Durante bastante tiempo incluso ellas, en el propio nombre de Las Guindillas, también iba Las Guindillas Guerreras. No sé si era que la gente la llamábamos así o ella misma, pero uh-huh. Guerreras es el título de la canción. La que vamos a escuchar la tenían grabada, pero yo voy a ponerla, una que está interpretada en directo, que tenía un directo brutal estas chavalas. Y esta es de un festival del 2015 cerca de donde vivían ellas. Esta es en Campo, que el Campo es el nombre de un municipio de ahí de Huesca, que donde se hizo un festival que se llamó Sahara Color Rise, y se oye bastante, la grabaron ese directo con un sonido bastante majo, y es lo que vamos a escuchar ahora, de Las Guindillas, de la zona de la Guarguera. Perfecto, pues os dejamos escuchando Las Guindillas. Yeah. Y hoy de nuevo nos acompañan las compañeras de la Común para contarnos sobre la poca lógica en la que impera muchas veces en la planificación de los centros de internamiento psiquiátrico. Os dejamos con su sección sobre salud mental. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que de raíz nos cede solidariamente al colectivo Lo Común. No sé si todas nos conocéis, pero somos un colectivo de activismo en salud mental que luchamos por los derechos de las personas con diagnóstico de enfermedad mental. Y bueno, en otras ocasiones hemos venido a hablar de derechos humanos, de la campaña que estamos llevando de Cero Contenciones, que es una campaña para conseguir la abolición del uso de correas en las plantas de psiquiatría. Y esta noche, bueno, y que podéis encontrar información en nuestra web, importante, www.cerocontenciones.org, cero con número. Y hoy venimos a hablaros del sentido común, o más bien de la ausencia de él, en el ámbito de la salud mental. El pijama es un instrumento que ayuda al paciente psiquiátrico a tomar conciencia de enfermedad. Uno de los primeros e imprescindibles pasos para compensar a una persona que sufre un trastorno mental es que ésta sea consciente que lo que le pasa es fruto de una enfermedad. El pijama recuerda al paciente que está en un hospital, y si lo está, es porque ha enfermado y necesita recuperarse. Con el objetivo de normalizar y dignificar el mundo de la salud mental, las áreas de hospitalización psiquiátrica de algunas instituciones no tienen un aspecto hospitalario, sino más bien hotelero. Ahí el pijama tiene su función terapéutica. Este fragmento que acaba de leer la compañera y que acabáis de escuchar, y que bueno, no sabemos al otro lado de los baffles y al otro lado de los cascos qué os ha provocado, a nosotros nos provoca una profunda indignación, pertenece a un manual de voluntariado y salud mental, a la sección o subsección de cultura de hospitalización psiquiátrica de el Hospital de San Joan de Déu. Nos ha parecido significativo, hemos querido compartirlo porque una de las características que suele acontecer en la mayor parte de los hospitales psiquiátricos, de las plantas de ingreso de psiquiatría, es que bueno, te obligan a tener un pijama justo por eso, ¿no? Para que haya una unificación con el resto de pacientes del hospital. Alguien puede llegar a pensar que hay una justificación terapéutica profunda, pero no, es la sandez que acabéis de escuchar y que no deja de ser como un círculo que se cierra sobre sí mismo. Esta es la ausencia de sentido común que hay en salud mental, ¿no? Las cosas se hacen y llega un momento en el que cuando incluso tienen que atender a ese juego del ser humano racional, de dar razones sobre lo que se hace o se deja de hacer, no se puede, y uno escribe un párrafo tan absurdo como este. Hay una frase que nos causa a lo mejor especial indignación, que es esta, ¿no? Con el objetivo de normalizar y dignificar el mundo de la salud mental, las áreas de hospitalización psiquiátrica de algunas instituciones no tienen un aspecto hospitalario, sino más bien hotelero. Nosotros y nosotras no las conocemos. No sé qué piensa la compañera, pero nos parece brutal esa afirmación. Por lo menos en las instituciones psiquiátricas en las que yo he estado ingresada, os puedo asegurar que ninguna tenía un aspecto vamos. Es que no hay nada parecido a un hotel, ¿no? De hecho, se parece más a espacios de reclusión. Y esto es con lo que queríamos seguir y taladraros un poco los oídos si tenéis a bien y nos permitís. Recientemente se ha publicado una entrada en otra web de la que también hemos hecho proselitismo en De Raíz, que es primeravocal.org. Esta entrada se llama Arquitecturas del Fracaso y es un texto colaborativo en el que diferentes personas, tanto personas que han sido ingresadas como trabajadores o familiares, comparten descripciones lo más asépticas posibles, lo cual es complicado porque siempre hay un sesgo emocional que entra en juego de los espacios y precisamente digamos que la norma que se cumple es que no son espacios de cuidado y espacios de recuperación, un punto en el que parece que bueno, los activistas y las personas con diagnóstico en salud mental y los profesionales deberíamos estar de acuerdo. Si ingresas es porque estás jodido, y si estás jodido te tienen que cuidar. Si te tienen que cuidar, el efecto sería que te recuperas. Bueno, lo que encontramos son espacios de reclusión, algunos de ellos muy, muy, muy, muy, muy, muy brutos y que atentan directamente contra la salud. Como decíamos en esta entrada, titulada Arquitectura del Fracaso, se describen diferentes plantas hospitalarias. Os vamos a leer alguna de ellas y luego ya vosotros y vosotras pensáis si son espacios que creéis que son óptimos para ser cuidado cuando alguien sufre psíquicamente y para recuperarse. Jiménez Díaz, Madrid. La planta de hospitalización psiquiátrica es la séptima. El recuerdo está algo nublado. La medicación que se toma durante los días que estamos dentro impide recordar con nitidez. Aún así, entre la bruma rescato el pasillo amplio. A ambos lados de las paredes se distribuyen las puertas de las habitaciones, que estarán habitualmente cerradas con llave, salvo el momento previsto para la siesta y el sueño nocturno. En las habitaciones compartidas no hay baño propio. Los baños y las duchas son comunes para todas las personas ingresadas. Las profesionales sí cuentan con baño propio. Tres baños con ducha para la veintena de personas ingresadas, uno de los cuales también está habitualmente cerrado con llave, salvo en el horario de ducha matutina. Los otros dos baños, uno para mujeres y otro para hombres. El de mujeres, que es el que yo reconozco, es amplio y tiene forma de letra L. En la parte pequeña está el retrete, sin ninguna separación con la parte alargada. Ni puerta, ni cortina, ni biombo, ni nada que pueda dar una mínima intimidad. Los pacientes utilizamos el servicio a la vez que a medio metro y sin ninguna separación, otras compañeras cuelgan en el tendedero la ropa interior que acaban de enjuagar o se lavan los dientes en el lavabo, en el mismo espacio. Sorprendentemente, cuando la enfermera de la noche nos pregunta por el número de deposiciones de ese día, luego debe pasar a entregar laxantes a la mitad de la planta. En esas condiciones, nuestros cuerpos no consiguen regular por sí mismos la función intestinal de forma sana. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. La unidad de psiquiatría está en la planta baja. Una vez pasada la entrada principal, hay una pequeña puerta de madera a la izquierda que da acceso a una zona de administración a mano derecha y a un pequeño pasillo por el que hay que seguir de frente. Este pasillo termina en una puerta de doble hoja, grande, metálica, que recuerda a las que deben anteceder a la sala acorazada de un banco. No hay ventanilla ni mirilla en la puerta. Sí hay, en un lateral de la misma, un timbre desde el que el equipo de profesionales de la planta te ve a través de una cámara y te pregunta quién eres y a quién quieres ir a ver. Pasando esta puerta, entras a la planta de psiquiatría, consistente casi exclusivamente en un pasillo de unos 2 metros de ancho y 20 de largo, flanqueado por dos cámaras de vigilancia. Por él deambulan los pacientes, todos en pijama, en el mismo pijama. Y aquí hacemos un inciso porque creemos que engarza, ¿no?, con el pequeño texto con el que hemos abierto la sección para que de alguna manera la gente que nos estáis escuchando entendáis que es un sistema cerrado. Este del ingreso psiquiátrico. El mismo pijama y las mismas zapatillas. De un extremo a otro. Paré hacia allá por el lado derecho para volver por el izquierdo. Como con el metro, pero sin tener un destino ni un origen. Se pasea para matar el tiempo. O eso es lo que parece desde fuera. Llama la atención la temperatura de la unidad, muy alta. Como para no necesitar más que ese pijama de dos piezas y una fina tela con el logotipo del hospital. Casi en el extremo al final del pasillo, una placa hecha en alguna actividad de manualidades reza: Plaza de la Concordia o Paseo de la Concordia. Llama la atención el cartel, ciertamente descontextualizado, como si en lugar de un pasillo hospitalario con un aspecto tan decadente y cargado de un descarnado patetismo, anunciara algún espacio de convivencia en el centro de una ciudad de nuestro cinturón rojo del sur de Madrid. Y la placa hiciera un homenaje a su ciudadanía y los valores democráticos. Además del pasillo, a mano derecha, hay dos salas de uso común. Una es el espacio del comedor, y siempre que no sea hora de comidas, permanecerá cerrada. En la otra hay sofás, una televisión, una estantería con juegos de mesa que nunca he visto que nadie utilice, y una mesa donde a menudo hay folios con dibujos para colorear. Esos dibujos de animales o escenas naturales que solo tienen marcada su silueta, y el resto hay que rellenarlo con color. esos dibujos destinados a escuelas infantiles para que los niños aprendan a no salirse de la línea marcada y puedan dar el color que ellos deseen a la garza impresa en él. En medio del pasillo, a esta mano derecha, la zona de control de enfermería, la pecera, donde descansan o charlan o se refugian los trabajadores y trabajadoras de la planta, marcando un nuevo límite diferenciador en el uso de espacios. A ambos lados de esta pecera hay sendas habitaciones individuales con una ventana de cristal que da a la zona de control de enfermería y que solo se abre o cierra desde esta. Estas dos habitaciones están destinadas a aquellos pacientes que requieren una vigilancia médica constante. Aparte de estas dos habitaciones hay otras 14, 6 individuales y 8 dobles. En las puertas no hay mirillas ni pestillos para evitar riesgos en detrimento del respeto a la privacidad. Las habitaciones cuentan fundamentalmente con una cama y una pequeña mesilla. Las camas que he visto tienen las correas para la contención mecánica siempre puestas, por si acaso. Entiendo que ante cualquier situación que consideren necesaria será un avance de tiempo tenerlas ya amarradas a las camas, pero la imagen que dan a la habitación es la de una celda medieval. También hay en la habitación un pequeño baño completo y una ventana que no puede abrirse y que da un patio interior del hospital que no tiene acceso y por lo tanto por el que no pasa nadie. Por el día sí que entra cierta cantidad de luz natural, pero al estar en una planta baja flanqueado por otros edificios del hospital, la unidad de psiquiatría se queda muy pronto sin luz solar. Hemos leído dos, hay varias más, como recordamos es primeravocal.org, arquitectura del fracaso. Esperamos que tras el llamamiento en redes sociales pues la gente vaya colaborando y se puedan confeccionar más textos colectivos, pero bueno, nuestra intención es la de llamar la atención a la ciudadanía, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestros compañeros de trabajo, hermanos, hermanas, amantes, parejas, familiares, de que hay una realidad absolutamente silenciada y demencial en la que el sentido común al que hemos hecho alusión al abrir la sección naufraga, donde se pretende que nos recuperemos en espacios donde las ventanas no tienen pomos y donde por lo general la característica esencial son largos pasillos con habitaciones a ambos lados y el margen de cambio es muy escaso entre unas y otras unidades de las que hemos hablado. Es cierto que algunas están en una planta baja, que es algo que tiene más sentido. Hay algunas, como el de Sam Boy, pues que tienen hasta un pequeño jardín. Pero en líneas generales son espacios de reclusión, como ha dicho la compañera. Sí, yo ahora escuchándote se me venía a la cabeza lo de hotelero. Que es que no lo puedo evitar. Es como yo de verdad que no conozco a nadie que me haya hablado de algo parecido. Entonces, apelo a lo del sentido común, ¿no? De decir, no sé en qué mundo posible se puede plantear que las unidades psiquiátricas de este país en general, que habrá algunas que desconozco que puedan ser un poco más amables, se puedan plantear desde esa perspectiva. O sea, es muy loco, honestamente. No sé a veces quién está más loco, si nosotros o ellos, al hacer este tipo de afirmaciones. Y otra cosa que nos planteamos leyendo estas descripciones de los compañeros y las compañeras que han colaborado y que, bueno, han sido lo suficientemente generosos como para compartir cosas que han vivido, es ¿quiénes son los tipos que diseñaron esto? O sea, ¿en qué estaban pensando? De verdad. Y bueno, ya que grabamos este programa en la ciudad de Granada, no podemos evitar comentar el PTS, Hospital Buque Insignia, ¿no?, de la Salud de la Ciudad, inaugurado en 2016, tiene unas características muy, muy, muy jodidas. Claro, o sea, no, de hecho ha sido toda, es una punta de lanza de la lucha de las personas que tenemos un diagnóstico de salud mental, de las asociaciones de la ciudad en primera persona, la mampara que se ha construido. O sea, es increíble que en un hospital nuevo se construya una mampara que separe a los profesionales de las personas que ingresamos allí por un tema de peligrosidad. Porque al fin y al cabo, no sé si está reconocido o no, pero es un tema de derechos, ¿no?, de riesgos laborales. Por lo cual ya se está dando por sentado que las personas que allí ingresamos somos personas agresivas o violentas o peligrosas. Y si ese es el planteamiento moderno de la psiquiatría del siglo XXI, No sé en qué se modifica de las cadenas donde nos ataban a los radiadores hace un siglo. Porque recordemos que la Organización Mundial de la Salud está bastante cansada ya de decir, y es la OMS, ¿eh? No es ninguna organización política de base, ¿no?, que quiera subvertir el orden psiquiátrico. Las personas con diagnóstico de salud mental no son más violentas que el resto, ¿vale? Lo que sí que queremos llamar la atención es qué sucede cuando configuran espacios de reclusión y de vigilancia. Hostia, te sientes en peligro. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos sentimos en peligro, ¿no? Pues que se liberan ciertas sustancias y es más fácil ponerse agresivo. Bueno, si no pensamos los espacios que hay de supuesto cuidado, si además los que elaboran ciertos manuales los describen como si fueran algo hotelero, lo cual es, bueno, pues nos reímos porque somos gente con humor, porque si no estaríamos llorando, cosa que también hacemos con cierta frecuencia cuando visitamos a compañeros y compañeras. Hay algo que no está funcionando, ¿no? En el PTS no solo es que haya una mampara con una pecera, ¿no?, una mampara de metraquilato que separa a las trabajadoras del resto de usuarios, vulnerando todas las indicaciones que, por ejemplo, facilita la Organización Mundial de la Salud, sino que hay videocámaras instaladas en todas las habitaciones, puertas con marco metálico con mirilla y el mobiliario está anclado al suelo. Os invitamos a hacer el ejercicio mental harto complicado de imaginar que estáis ahí, de imaginar que os tenéis que recuperar y de no pensar que estáis encerrados y que queréis salir corriendo. Porque además, bueno, el PTS, pero esto pasa en casi todos los sitios, carece de un patio común donde la gente pueda circular libremente y lo único que hay es una especie de terraza techada con una franja abierta por la que entra el aire, aproximadamente puede estar a dos metros y pico. Y bueno, no sé más qué tamaño puede tener, pero no deja de ser como una pequeña placita donde, bueno, dar vueltas y volver al pasillo, que es el que distribuye la vida real de una persona que está recluida en estos espacios. Sin más, estas cosas pasan. Por favor, comentárselo a la gente. En serio. Y no nos dejéis solos. Sí, sería importante, o sea, para nosotros la labor que realizamos también en lo común es el poder hacer denuncias de las situaciones que nos tocan vivir cotidianamente cuando acudimos a solicitar ayuda y cuidado en los espacios que públicamente están destinados para ello, ¿no? Y lo que nos encontramos allí, pues en la mayoría de los casos no sería lo esperado ni lo recomendado, bueno, por lo que ha dicho el compañero, ni siquiera por organizaciones tan alejadas de considerarse radicales como puede ser la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, nos despedimos antes de pasar unas breves reseñas con la recomendación de que os paséis por primeravocal.org y por matinamerica-mediohispanohablante.org. Repito, matinamerica-mediohispanohablante.org, que son las dos webs que gestionamos desde lo común y donde, bueno, pues si os interesan este tipo de cosas con las que os estamos comiendo la oreja, pues vais a tener información para rato. Y esta es la primera vez que nos vamos a estrenar en De Raíz con dos reseñas súper breves, pero bueno, que son complementarias y que tienen que ver con la parte anterior de nuestra intervención. La primera es un cómic que se llama Manicomio, de Montse Batalla, y Sevidom es el seudónimo del artista de los pinceles. Y bueno, el subtítulo es una historia real, es un cómic que ha sido publicado por Ediciones La Cúpula recientemente, en blanco y negro, y que tiene dos partes bien diferenciadas, y bueno, esto es una reseña, entonces es mi opinión personal, ¿vale? No es una opinión de nuestro colectivo ni nada por el estilo. La primera parte explica, pues bueno, cómo emerge una crisis de sufrimiento psíquico en una mujer joven que acaba ingresando en un manicomio, y se hace una descripción bastante pertinente de las condiciones de encierro. Se incluye una contención mecánica, se incluye una obsesión por parte del psiquiatra de perseguir ciertos síntomas, en este caso el síntoma de escuchar voces, una medicación salvaje. Y bueno, es algo bastante objetivo, algo con el que creo que las personas que han pasado por psiquiatría o que han sido ingresadas se pueden sentir muy identificadas. Y luego hay una segunda parte con la que estoy radicalmente en desacuerdo, que es la parte que, digamos, cede a la psiquiatría la posibilidad de enmendar el daño realizado. Entonces, igual que hay un mal diagnóstico, un mal tratamiento y unas condiciones de encierro, pues irrumpe en la vida de la narradora un psiquiatra salvador que afina con el diagnóstico, con la medicación, y de alguna manera el cómic en primera persona de narración, que creo que es lo realmente valioso de una experiencia, pasa a una especie de divulgación de la salud mental, donde se insta a confiar en los profesionales buenos. Esto es jodido, porque ¿cómo distingues los buenos de los malos, ¿no? ¿Cómo distingues esos malos profesionales que han atendido un encierro, tan terrible como el descrito en esta obra gráfica de uno bueno que aparece luego? Y también se hacen algunas afirmaciones sobre la medicación que me parecen muy peligrosas. Bueno, de hecho, la autora llama al litio su talismán blanco, y bueno, me parece genial que a ella le vaya muy bien, pero creo, en términos estrictamente personales, que también debería haber incluido todos los efectos secundarios que tiene el consumo de litio a largo plazo. Hay una gran documentación, una ingente cantidad de publicaciones científicas al respecto que evidentemente no voy a pasar a comentar. Y bueno, a quien le interese el tema, el litio puede ayudar, por supuesto. Las personas con diagnóstico de salud mental, con tratamiento psiquiátrico, deberíamos tener toda la información a nuestro alcance y decidir sobre nuestros tratamientos, y no hay que hablar de ellos a la ligera, tampoco ni para desprestigiarlos, ni para decir a la gente que tenga que dejarlos, ni para decir a la gente que son la hostia y el camino hacia la salud. Entonces, bueno, pues un cómic que empezaba bien, para mí ha acabado siendo como más de lo mismo, ¿no? Un material de psicoeducación, que es esa palabra tan rara con la que designamos la manera en que los profesionales de la salud mental nos obligan a pensar sobre nuestras propias experiencias en sus términos. Y entonces el otro libro, que digamos que puede ser la cara B de esta segunda parte de Manicomio que os acabo de comentar, es Las falsas promesas psiquiátricas, de Guillermo Rendueles Olmedo, publicado por la editorial La Linterna Sordas. Es un ensayo de 320 páginas. Y bueno, miento, no es un ensayo, es una pequeña colección de ensayos. Al final es una agrupación de muchos artículos de Guillermo Rendueles, que es una persona que ha trabajado siempre como psiquiatra desde los años 70, que estuvo vinculado al movimiento de antipsiquiatría, que ha trabajado siempre en la sanidad pública, y que en todos estos artículos, en los cuales afirma cosas con las que se puede estar de acuerdo o no, esto es lo bueno de leer libros, hace una crítica demoledora a la psiquiatrización de la vida cotidiana y a los males sociales. Es brutal, porque él se mete a analizar uno por uno cómo el acoso laboral, la crisis económica por la que acabamos de pasar y en la que todavía estamos inmersos, las cárceles, el desempleo, el abuso de los psicofármacos y su establecimiento como una mercancía más de consumo. Todas estas cosas responden a cuestiones que en última instancia no tienen tanto que ver con una disciplina como la psiquiatría, o tal y como se define como la psiquiatría, sino como una cuestión de orden social y de cómo la psiquiatría se propone como remedio para todo un gran cuerpo de malestares que va mucho más allá de lo que inicialmente era la psicopatología clínica, por ejemplo. Simplemente para azuzaros, ¿no? Y que os animáis a leer. Habla del término depresión, como ya el término depresión es un cajón desastre donde se puede hablar de malvivir o simplemente de la incapacidad personal para vivir y gestionar el día a día sin ayuda de profesionales. Bueno, pues como al final esto se ha ido de las manos, y la tesis muy interesante que Rendueles sostiene es que el telón de fondo que hay es cómo hemos sido desposeídos de los saberes comunes, pues, que nos ayudaban desde a criar a los hijos, a tratar la sexualidad, a afrontar el hecho de que nos hacemos mayores, estamos achacados y envejecemos, y esto es una cosa que menciona muchas veces, el tema de la explotación laboral, ¿no? Como antes los sindicatos o las agrupaciones de trabajadores permitían hacer frente a la explotación y a los abusos, organizarse y forjar comunidad, y como ahora todo ha quedado disuelto en una individualidad laxa y líquida, ¿no? ¿Qué diría Bauman? Donde la gente está jodida y acaba yendo al psiquiatra por pastillas. Frente a ello, ¿qué queda? Redes sociales y apoyo mutuo para afrontar los problemas que nos atraviesan y que nos joden la vida, y la generación de un saber colectivo. Sin más, nos despedimos. Un abrazo muy muy fuerte y nos seguimos escuchando en las ondas. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y tenemos otra vez al otro lado del teléfono a Noé, ¿qué nos has preparado después de haber escuchado a los compras de lo común, de salud mental? Hola, pues sobre estos temas, pues la canción más puramente punk que vamos a escuchar en ese programa es La Penumbra del grupo Algo Tóxico. Igual el grupo no suena mucho, pero es una de las bandas, de las muchas bandas de Silvia Ascario, que fuera la vocalista de Último Resorte, una de las pioneras, sí, del punk en el estado. Y esta es de uno de sus grupos de más de ahora. Ella estuvo desde el 79 al 84 con Último Resorte, luego en los 2000 estuvo en Berlín 80, después ha estado también en el grupo que se llama Días de Odio, y sigue ahora también desde los 2000... pues de 2004 creo que está en este grupo y todavía siguen, ¿no?, en Algo Tóxico. Y esta es una de las canciones que sacaron en 2000, creo que 2013, sacaron una maqueta con cinco cancioncillas, esta era una de ellas, y después la han vuelto a grabar en diciembre del año pasado en un EP que han llamado Glándula Narca, y esta es justo la que vamos a escuchar. Se llama La Penumbra y es escrita e interpretada por Silvia Ascario. Venga, pues vamos a escucharla. We'll be right back. paso, gozo, la vida es gozo, cosas, dolores, dolores, dolores, dolor, gozo, la vida es gozo, cosas, valor, valor, valor. ¿Dónde estoy? No sé qué tienen contra mí. No sé cuál era la pregunta. Solo respondo a la penumbra. No tengo nombres que decir, ni tan siquiera se mentir. Foso, foso, foso, foso, la vida es foso, foso es dolores, dolores, dolores, dolor. Foso, la vida es foso, foso es valor, valor, valor. Y hoy en nuestro Codo con Codo tenemos el placer de tener al otro lado del teléfono a Javier Herreo, con el que charlaremos sobre su libro Saldremos de Esta, Guía de Salud Mental para el Entorno de Personas en Crisis. Este libro fue editado hace casi 3 años ahora por Primera Vocal y por la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y nada, damos la bienvenida hoy a Javier. ¿Qué tal? Hola, muy bien, aquí estamos, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias a ti por haberte animado a esta entrevista. Y bueno, comentarte que la verdad es que el texto nos ha gustado mucho, nos parece súper útil que las personas podamos tener algunas pautas o herramientas para acompañar a personas que a veces están pasando por momentos de sufrimiento psíquico. ¿Qué os motivó a hacer esta guía, Javier? Bueno, pues todo surgió porque yo empecé a trabajar como profesional y venía por un lado, ¿no? Y por otro lado venía de varios movimientos sociales y entonces dije, bueno, pues como llevo toda la vida cuestionándome cosas, pues voy a cuestionarme, ¿no? Mi profesión también, ¿no? Mi profesión de como psicólogo. Y había gente también que me preguntaba pues como por estrategias concretas de qué cosas se podían hacer o cómo hacer o cómo acompañar o qué hacer cuando una persona pues está mal emocionalmente, y yo dije, bueno, pues voy a buscar como materiales, no sé, un poco alternativos, por decirlo de alguna manera, a lo que me han dicho ya en la carrera, ¿no? Y que era muy poco y muy malo. Y me di cuenta de que no había nada, no encontré nada, encontré cosas teóricas y discursos muy bonitos, pero muy poco prácticos. Y entonces lo que hice fue pues preguntar a gente que había pasado por ahí por procesos de sufrimiento psíquico, y me fueron dando pues las herramientas y las estrategias que les habían venido bien. Y yo además también pues he tenido también que acompañar a varias personas cercanas en mi vida en procesos de sufrimiento psíquico, y también pues también tenía yo mis propias herramientas, entonces hice un mix y de ahí surgió, ahí lo fui escribiendo y ahí salió. Porque como comentas, el libro, aunque está escrito por ti y con esta formación desde la psicología, ¿no? Participan distintas personas supervivientes del sistema psiquiátrico, ¿no? O sea, ¿cómo fue esta colaboración y esta intervención de la misma en el libro? Pues eran personas que yo ya conocía, que conocía de diferentes, o gente de movimientos sociales que había conocido en asambleas, o personas, amigos, familiares, etcétera. Y luego una cosa que hice también es, una vez ya lo había redactado, o sea, como que me entrevisté con ellos, no entrevistas formalmente, pero como que cogí ideas de las cosas que me iban comentando. Y luego ya una vez redactada, lo que hice fue, a todas las personas que me habían echado un cable, con las que había hablado sobre esto, les pasé la guía para que le echaran así como como una especie de visto bueno, ¿no? Y ellos pues me decían, bueno, pues esto yo lo pondría más así, o así, o esto yo lo he probado y no me funcionó, o esto tal, y me iban sugiriendo y me ayudó bastante, la verdad, por no decir que me ayudó todo, prácticamente. En muchos ambientes políticos el concepto de apoyo mutuo es fundamental como construcción política, ¿no? Pero las personas que nos consideramos politizadas lo estamos haciendo con las personas en crisis, porque la verdad es que reconozco que muchas veces, no sé si por miedo, por prudencia o por desconocimiento, creo que yo no he sabido ejercerlo con personas cercanas que han podido estar sufriendo. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, creo que gracias al reciente surgimiento de un activismo salud mental, al menos aquí, que en otros países ya había, pero en este país, creo que sí que se está como politizando bastante y está entrando el discurso de las personas psiquiatrizadas en los diferentes movimientos sociales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, movimientos muy interesantes como el Día del Orgullo Loco, que se hace en un montón de ciudades españolas. Está el tema de los grupos de apoyo mutuo, que muchos de ellos se reúnen en centros sociales. Cada vez se hacen más charlas, más textos. Se está reflexionando mucho, por ejemplo, desde el feminismo, los cuidados también en términos de salud mental. Bueno, yo creo que no se está haciendo todavía, pero creo que se está empezando a hacer, y también entiendo que tampoco es una dicotomía de no hacer nada, hacerlo todo de golpe, ¿no? Sino, claro, que es un proceso, y bueno, pues que se están empezando a dar pasos, ¿no? Para que eso suceda. Aún se han dado pocos, pero creo que la cosa viene con fuerza y a ver si se puede conseguir. Bueno, pues guías como esta la verdad es que allanan bastante el camino, la verdad. En el libro se muestra que apoyo en colectivo, ¿no? Un colectivo de personas, y apoyo profesional son complementarios. Incluso la guía nos anima a ver que la ayuda profesional no puede ser la única guía, ¿no? O esa panacea que va a hacer que nos sanemos en momentos de crisis. De hecho, el libro pone de manifiesto que muchas veces los profesionales no curan, igual que muchos fármacos no curan, o solo mitigan, o no, o esconden lo que está pasando. De ahí de la importancia del apoyo del entorno que acompaña. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, pues es que yo lo digo desde mi posición de profesional, creo que hay un cero autocuestionamiento, ¿no?, por parte de los psicólogos y psiquiatras y demás, respecto a nuestra propia efectividad. Creo que estamos dando una visión de que, pues lo tú has dicho, la palabra tal cual, panacea, ¿no?, que somos una panacea, que podemos curar, y no es verdad, son todo medidas paliativas. Los psicofármacos no curan, los psicofármacos son medidas paliativas en el sentido de que tapan los síntomas que hay y pueden ser muy útiles a veces, nadie lo está negando, pero no es una cura como tal. La terapia psicológica tampoco es una cura en ese sentido, puede ser un cambio, una transformación como mucho, pero no una cura. Es que no hay que curar porque no es una enfermedad, ¿no? Entonces, creo que hay que tenerlo muy en cuenta por parte de los profesionales, y también hay que tenerlo en cuenta por parte de las personas que tienen que están en procesos de sufrimiento psíquico, o las personas que les rodean. Tienen que tener en cuenta que no tiene por qué haber un automatismo, ¿no? Una persona que está mal, con problemas de salud mental, pues automáticamente tiene que ir al terapeuta, al psiquiatra, al centro de salud mental de su barrio o lo que sea. No, o sea, puede ser que sí, pero puede ser que no. A veces lo más conveniente es tomar medicación y a veces no. A veces hay que hacer terapias de años y a veces no hace falta. A veces simplemente con un apoyo colectivo de la gente que rodea a la persona ya es suficiente. Pero también hay que reconocer que muchas veces el entorno de la persona se aleja y entonces ahí hay que tomar otro tipo de medidas. Pues depende de cada situación. La cuestión está en, ¿nos estamos preguntando bien qué tipo de situaciones, según qué persona, y eso está ayudando a esa persona? Es decir, ¿por qué estamos haciendo la atención en salud mental? Desde el punto de vista profesional, ¿por qué estamos haciendo este apoyo profesional o esta ayuda profesional? ¿La estamos haciendo por nosotros o por la persona, ¿no? Como para nosotros llevarnos ego, dinero, etcétera, y reforzar nuestra posición en la jerarquía social, o lo estamos haciendo por la persona porque realmente nos preocupa, ¿no? Yo lo que he visto por ahí es que es más por la primera cosa que por la segunda, y eso es lo que quería visibilizar un poco ahí, romper ese automatismo de problema de salud mental es igual a profesional de la salud. Y en la guía se muestra que no hay protocolo en el acompañamiento a personas, ¿no?, que están sufriendo psicológicamente. Para aprender tenemos que comunicarnos, perder el miedo. A mí una cuestión que la verdad es que me ha parecido fundamental a la hora de leer la guía es ver que las personas en crisis finalmente quieren ser tratadas como cualquier persona, ¿no? Durante toda la guía apela a recordarte cómo te gustaría a ti ser tratada a ti misma en ciertas situaciones. Cuéntanos más sobre esto. Sí, hay una idea de que la persona con un problema de salud mental es una persona que piensa distinto, o más que piensa distinto, que tiene unas necesidades distintas, ¿no? Entonces tendemos en primer lugar a actuar de una forma paternalista, ¿no? Infantilizarlas mucho y pensar que son más tontos, ¿no? O que son menos inteligentes, por ejemplo. También tendemos a pensar que son personas que no pueden valerse por sí mismas, que son personas que no pueden tomar decisiones, ¿no?, sobre ciertos temas. De hecho, se les incapacita muchas veces y creo que esto es uno de los grandes problemas. Una vez estaba hablando con una persona que había pasado por el proceso de sufrimiento psíquico y me decía que uno de los mayores problemas que había tenido era la soledad, porque se alejaba de gente, y no se alejaba de la gente porque sí, por capricho, se alejaba de la gente porque la gente no le comprendía, y no solo no le comprendía, sino que no hacía ningún esfuerzo en comprenderle, ¿no? Entonces, claro, la sensación de no me están tratando como una persona, sino como un objeto, como un niño, con todo respeto a los niños, ¿no?, pero como un niño que no soy, como un mueble en la cama, en la casa, que no ni siente ni padece, pues es horrible. Y esto se refuerza con el tema de la sobremedicación que hay, que son dosis muy altas de medicamentos muy fuertes, que dejan a la gente efectivamente con dificultades a la hora de poder pensar con cierta fluidez, a la hora de poder tomar ciertas decisiones, etcétera, etcétera. Entonces es como un circuito cerrado, ¿no?, del cual la persona pues muy difícil puede salir. Y si el entorno no hace porque salga esa persona de ahí, a veces es muy complicado y son jaulas de barrotes transparentes, pero barrotes al fin y al cabo. Totalmente. La guía también nos habla, ¿no?, de justamente la coordinación entre el entorno, ¿no?, que está apoyando o acompañando a la persona, que la coordinación es fundamental. Por ejemplo, pone un ejemplo que me parece como, ¿no?, muy relevante o que demuestra mucho que la importancia de esta coordinación. Por ejemplo, en el caso de personas que tienen un abuso en el consumo de droga, ¿no?, pues cómo coordinarse el entorno puede ayudar mucho, ¿no?, porque no es lo mismo a lo mejor que tus amistades te hablen sobre esto a que tus familiares te hablen sobre esto, ¿no? Que podemos tener a la familia en un entorno más represivo o menos empático con la situación, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y no tiene por qué, ¿eh? Las familias a veces son un apoyo enorme y a veces son el motivo por el cual pasas por un infierno. O sea que es muy relativo, depende del automatismo. También hay un automatismo ahí de la familia, siempre está ahí para apoyar. Bueno, a veces está para apoyar y a veces está para joderle todo. Perdón. Y luego, por otra parte, el tema que has comentado del consumo de drogas, sí, efectivamente, el apoyo del entorno es vital. Es que si no hay apoyo del entorno, que no hay nada. O sea, porque entonces ya te empiezas a juntar con personas que no son del entorno que tú tenías y entonces es más fácil que acabes en una espiral bastante negativa, ¿no? Eso creo que todo el mundo, pues quien más quien menos, pues ha habido una época en la cual pues, sus amigos o él mismo o quien sea, pues ha consumido drogas, ¿no? Porque está muy presente en la sociedad, sobre todo en ciertas edades. Y pues algunos, la mayor parte, pues no tiene ningún problema y deja de consumirlas en algún momento, pero luego hay gente que continúa. Y tal, esto no significa tampoco que esté criminalizando las drogas y que me parezcan malas así porque sí, ni el demonio ni nada de eso. Pero hay que reconocer que sí que existe una vinculación entre las drogas y problemas de salud mental y que las drogas en sí mismas pueden ser un gran problema si se consumen mal, si se consumen demasiado. Entonces, hay procesos de apoyo, son colectivos, son imprescindibles, yo creo, y más todavía en movimientos sociales donde quizás a veces se peca un poco, desde mi punto de vista, de vanagloriar, o sea, de ensalzar, ¿no?, el consumo de drogas o de normalizarlo, desde mi punto de vista, demasiado. Claro, de todas maneras, para mí lo interesante de la guía no es tanto que haga una opinión sobre el consumo, no que, o sea, sin criminalizar ni resaltar, sino que ver, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no?, de cómo en ciertas problemáticas, ¿no?, o en ciertas cuestiones de sufrimiento psíquico, cómo coordinarse el entorno es fundamental para intentar ayudar a la persona, ¿no? Sí, es fundamental y también hacerle y también un poco ser coherente, ¿no? En el tema del consumo y en el tema de la, porque por ejemplo hay gente que sigue consumiendo pese a que dice, no, mi colega no puede consumir, pero yo sí, ¿no? Eso está mal. Y luego, pues eso, respecto al tema de la coordinación, claro, no es que es vital, quiere decir, si no hay una buena coordinación, luego se pueden producir pues desgastes emocionales, cansancio, se puede como poner el peso encima de solo una persona y el resto de personas involucrarse mucho menos. Hay mucho menos campo de acción, ¿no? Mucha menos posibilidad de intervenir en el buen sentido, ¿no? O de acompañar, ¿no? Porque igual se puede acompañar menos horas. Si solamente hay una persona acompañando, pues va a poder acompañar lo que pueda, pero no puede estar 24/7 constantemente con esto, ¿no? Entonces, claro, es importante la coordinación por eso, pues básicamente porque si no hay coordinación no es colectivo, por se mire como se mire. Y así, por ciencia infusa, no salen las cosas, sino te paras a sientas a la gente a hablar y a ver qué hacemos y a plantear una estrategia y ponerla en práctica. Y si nos equivocamos, pues la replanteamos, pero no por ello vamos a no plantear una estrategia. Y esto suele pasar que la gente se cree que solo por el hecho de que hay una voluntad ya todo fluye y no tiene por qué hablar las cosas. Y buscar en internet, como en otra cualquier cuestión de salud, poco aconsejable, ¿verdad, Javier? Es poco, a ver, depende de a quién le pregunte. Hay una cosa que también es muy muy automática, ¿no? Que los profesionales suelen decir, no mires por internet, pero no tanto porque esté correcto o incorrecto, sino porque tienes que mirarme a mí y soy yo la única fuente de información, ¿vale? Entonces, internet lo que ha hecho ha sido difundir una grandiosísima cantidad de información y hay que saber buscar muy bien. Hay información en internet sobre el tema de temas de salud mental que es perfectamente buena y no tiene por qué ser páginas, digamos, oficiales de los profesionales. Y luego también hay verdaderos horrores, ¿no? También todo esto es muy subjetivo de qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, claro, lo de internet plantea un debate ahí muy interesante. Yo, en general, diría que sí que es bueno mirar en internet, pero siempre sabiendo un poco, comprobando las fuentes, contrastando y teniendo un poquito de cabeza, ¿no? Nos ha parecido también muy interesante el tema de lo que lo has mencionado antes un poco al principio, el tema del grupo de apoyo mutuo entre personas con sufrimiento psicológico. Cuéntanos un poco la importancia de estos grupos. Bueno, estos grupos llevan ya funcionando en otros países durante un montón de años. Surge un poco a raíz de, según tengo entendido al menos, surge a raíz del movimiento de escuchadores de voces, es un movimiento que nace en Holanda y que está muy fuerte ahora, sobre todo en Inglaterra. Y en principio surgió como una necesidad de los propios escuchadores, de personas que escuchaban voces, que se definían así. Estaban, pues, poder contar a otras personas lo que les pasaba sin sentirse juzgados, ¿no? Y sin tener por qué ser aconsejados, ¿no? De una forma quizás paternalista o de una forma autoritaria. Lo que diferencia a los grupos de apoyo mutuo de los grupos de terapia sin más es que en los grupos de terapia hay profesionales guiando un poco y diciendo un poco lo que hay. No es que estén mal per se, pero son dos conceptos, dos formatos completamente distintos. ¿Por qué son importantes desde mi punto de vista los grupos de apoyo mutuo? Pues precisamente porque utilizan este concepto y lo ponen en práctica de apoyo mutuo entre iguales, entre pares y en completa horizontalidad en la medida de lo posible, ¿no? Esto tampoco significa que sea fácil, no es una panacea. Los grupos de apoyo mutuo generalmente son difíciles de llevar y a veces salen muy bien y a veces salen muy mal, ¿no? Entonces yo ahí he escuchado de todo. También te lo digo desde una posición, o sea, te lo digo yo que no he estado nunca en un grupo de apoyo mutuo, ¿no? Como profesional, pues yo no. Claro, no puedo, no sé si puedo, pero no debo estar, ¿no? Pero bueno, sí que conozco mucha gente que está en grupos de apoyo mutuo y lo que van contando es eso. Entonces hay una red así bastante, que todavía está en formación y bastante fluctuante, ¿no? De grupos de apoyo mutuo en España que lleva unos años funcionando y hay diferentes colectivos en bastantes ciudades. Y es muy interesante y yo creo que hay que potenciarla. Bueno, Javier, pues agradecerte que hoy nos hayas prestado este rato para charlar sobre la guía, comentarte. Antes justamente lo estaba comentando con mis compañeros y mis compañeras fuera de micro que a mí la verdad es que me he leído la guía en un momento en el que una persona de mi entorno está pasando por un momento de crisis y de mucho sufrimiento y la verdad es que me ha sido muy, muy, muy útil porque yo reconozco que soy de las personas que quizás ¿no? Como la prudencia a veces como que creo que me ha parado, y la verdad es que para mí la guía ha sido como, no sé, o sea, como que me ha ayudado mucho, y bueno, pues que hoy que charlo más contigo te lo quería agradecer. Pues muchísimas gracias, me alegro muchísimo de que te haya gustado, y cada vez que alguien me dice que le ha servido, pues me pongo muy contento, me arregláis el día. Bueno, no sé si quieres, ahora que estás con la oportunidad de este altavoz, no sé si alguna cosita más o... Bueno, a mí se me ocurre un poco decir que yo creo que es importante... O sea, hay una cosa por la que no me has preguntado, ¿no? Que es por los profesionales, ¿no? Como qué papel jugamos los profesionales en todo esto. Uh-huh. Que dentro del, digamos, del activismo en salud mental es una cuestión que está, pues eso, en cuestión, ¿no? Es una pregunta que está en el aire. Y bueno, creo que es una cosa que tendríamos que empezar a cuestionarnos los profesionales, de ver qué debemos hacer. Si ha surgido un movimiento activista en el campo de la salud mental, significa que hay algo en el campo de la salud mental que está mal. Y tendremos que ver qué es, ¿no? Y somos nosotros los principales garantes del orden en el sistema de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como apuntarlo, ¿eh? No quiero profundizar en esto, pero simplemente apuntar que hacer también un llamamiento a los propios profesionales, y un llamamiento a los movimientos sociales a que tengan en cuenta que existe un movimiento bien chulo que se llama activismo salud mental, y que viene fuerte, y que a ver hasta dónde llega. Bueno, pues Javier, agradecerte que hoy nos haya dedicado este rato, y recordarle a nuestras oyentes el nombre de la guía de salud mental, para el entorno de las personas en crisis, saldremos de esta. Un abrazo, Javier. Vale, muchas gracias, un abrazo. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, y para terminar, seguimos teniendo al otro lado a Noé de Core 3, que está haciendo la selección musical de este programa hoy aquí en De Raíz. ¿Y qué vamos a escuchar después de haber oído a Javi de la guía Saldremos de Esta? Pues vamos a ir con uno de mis grupos preferidos que ya no están en activo, pero desde hace poquito, que se llamaban Harum Scarum y hacían cruz, bueno, hardcore, cruz, trash, bueno, había dos voces de mujeres al frente que cantaban de una manera pues muy estilo grincore, de una muy aguda, otra más grave, y trasladaban desde luego mogollón de pasión y en todas las canciones, ¿no? Son como un grito de todo lo que más llevan dentro, y hacían letras muy, muy políticas, letras de denuncia social, pues enfocaban en temas sobre la sexualidad, las identidades sexuales y de género, la libertad, y muchas veces con letras que tuvieron mucha polémica, pues por ejemplo, porque hacían cosas como a lo mejor en el disco este de la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama el disco Mental Health, igual que la canción que vamos a escuchar. Pues, por ejemplo, en ese disco metieron un audio de unas declaraciones de Eileen Wuornos, que fue, no sé si suena, fue aquella mujer que metieron en prisión y que condenaron a muerte y mataron en 2002 porque había asesinado a siete hombres que la habían violado mientras ella fue trabajadora sexual. Y entonces las Harum Scarum ponen en este disco un audio de ella antes de una de sus canciones, que se llama Systematic Death. Y con eso tuvieron un montón de polémica. Bueno, en esta onda era el activismo que hacían este grupo con su música. Y como os digo, la canción que vamos a escuchar es... una de las 17 canciones, 17 de 19, tenía un montón de canciones este disco, todas relacionadas con la misma temática, con un hilo conductor de la misma temática de salud mental. Pues súper interesante, suena súper bien el trabajo de esta gente, no lo conocía, uh-huh, la verdad. Muchas gracias, Core, por uh-huh, esta pedazo de selección. De nada. Tienen un montón, tienen varios discos, las Arum Escarum. Bueno, digo las, pero era una banda mixta, uh-huh. aunque era la mayoría mujeres, bueno, de identidades así no normativas. Uh-huh. Y este Mental Health es que es, del, que es de donde viene la canción de homónima, este es, desde luego es un discazo, vamos. Y a ti que te gusta el Cruz, estas son muy brutas y te va a gustar bastante, yo creo. Ya he de decir que estoy muy contenta de que hayas introducido el Cruz y el punk en este programa. En realidad, justo las canciones que vengo poniendo, de las que son punkis así, no son de las más amables para escuchar, pero no son muy melódicas, no están a lo mejor grabadas con muy buena calidad, pero bueno, son las temáticas que han ido saliendo. Y... Ya, bueno, están súper hiladas y eso mola. Bueno, pues os dejamos escuchando la canción. Bueno, pues un placer colaborar con vosotras como siempre, chicas. Venga, un abrazo. Un beso muy fuerte para todas. Hasta luego. Chao. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. el programa de la semana. Bienvenidas al programa de la semana. Como decíamos en la introducción de este programa, esta vez volvemos a tener persona invitada aquí para presentarnos su proyecto radiofónico. Y ya que siempre suele ser algo bastante enlatado y tal, pues queríamos cambiar a este nuevo formato. Y bueno, si nos habéis escuchado al principio del programa, sabéis qué programa es. Pero por darle un poco de intriga, deciros por lo menos lo que a mí me sugiere y por lo que hemos decidido invitar a esta persona. Y es que en Radio Almaina, desde verano para acá, hay una de las últimas propuestas nuevas en esta radio libre. Y la verdad es que es una especie de... tiene lo mejor de Videodrome y lo mejor de programas como puedan ser... bueno, programas en los que la melomanía y la música tiene un factor principal. Así que, bueno, bienvenido. Aquí tenemos a Peque Montero, de La Isla Despierta. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer estar aquí contigo, Juan. Muchas gracias, eres demasiado amable conmigo. Bueno, el tema es que al tener una propuesta tan atractiva, con un formato tan llamativo, pues queríamos tenerte aquí, porque nos parece una pena que se esté haciendo este programa, que ya llevas 17 ediciones más o menos para cuando salga este programa, y la verdad es que es una pena que por lo menos tú pienses que hay poca gente detrás de los bafles escuchándote. Hombre, yo realmente pienso, lo hago y creo que, en fin, yo lo hago pensando que no hay nadie al otro lado. Pero hay mucha gente, lo sabemos. Por lo menos la gente que habla conmigo y me ha podido decir que le ha gustado mucho. Pero en fin, no lo hago... En fin, yo, como muchos de vosotros, no hago las cosas como se hacen quizá hoy día, buscando lo que llaman followers, sino lo hago, digamos, como válvula de escape psicológica mía, digamos, más bien, ¿no? Es decir, aunque solo hubiera una persona al otro lado... Por ejemplo, tú, que yo sé que te lo escuchas, en realidad, en fin, es más que suficiente. Pero vamos, que sobre todo es una cuestión terapéutica. Y es que Peque Montero, aquí nuestro invitado, ya tiene una trayectoria de radio. No es la primera vez que hace radio. Ya tenías un proyecto parecido, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo empezaste tú en esto de la radio? Pues, vamos a ver, hace en torno al año 2000... tuve de rebote la suerte de quedarme con un espacio de 2 horas en una radio, en Radio Iliberis. Uh-huh. Yo entonces estudiaba medicina y, en fin, la verdad es que el programa me absorbía mucho más que la carrera. Es decir, en fin, descubrí así un poco de rebote lo que me gustaba la radio. Uh-huh. Yo siempre he sido muy melómano y muy cinéfilo, pero en aquel momento tuve la oportunidad, era un programa de heavy metal, ¿no? Ajá. En realidad, aunque no lo parezca, es lo que siempre he sido. Y empecé a mezclar heavy metal con, en fin, con diálogos de películas pues como de Conan y tal, y salió una cosa muy chula. Luego me dieron otro espacio en esa misma radio, la noche de los jueves, en fin. Entonces ya lo hice como con música nocturna, y fue cuando empecé a meter la canción de Pink Floyd como introducción. En fin, el programa se llamó El reloj de arena, que es como se ha llamado también a lo largo de los años. Sí. En fin, porque mi madre, en fin, uno de los pocos recuerdos que tengo de mi madre, que falleció hace 30 años, pues fue un reloj de arena muy chulo, que todavía lo conservo, y para mí era muy simbólico. Y bueno, en realidad el reloj de arena empezó en aquella época, en el año 2000. Luego, en fin, estaba aquello en Atarfe, yo iba en una motillo, a mi hermana se la robaron, tuve que dejar de ir a la radio y centrarme un poco más en la carrera, aunque luego la dejé. Y bueno, hace poco tiempo, a través de un hermano mío, bueno, pues fui a parar a otra radio emergente de Granada, que entonces se llamaba Arte Radio. Creo que ahora le han cambiado el nombre. Ni idea. Y bueno, en la primera radio, digamos, el problema que tenía, entre comillas, era que tenía que poner anuncios cada 15 minutos. Era una locura. Lo típico, anuncios del pueblo, en fin, desesperante, ¿no? Y hace poco, cuando he estado en Arte Radio, pues era todavía peor. Bueno, el caso es que desde que estoy en Radio Almaina, la verdad es que me siento muy afortunado. En fin, es realmente un modelo que muchos, en fin, deberían aprender. Y es que La Isla Despierta es una propuesta de 2 horas de duración en la que se mezclan indistintamente música con diálogos de películas. Un programa que se podría considerar de cine sin hablar de cine, pero que la música tiene un factor muy importante y que, por lo menos lo que yo más destaco, es que es un programa en el que te dejas llevar y pasas por un montón de momentos distintos en las que tu cabeza es la que mezcla todo un poco, ¿no? Sí, sí, es difícil de explicar. En realidad no voy a ponerme ninguna flor, ¿no? Pero realmente es un proceso creativo extraño, profundo, que no sabría explicar. No sé realmente cómo voy a hacer el siguiente, ¿no? Solo intento a ver qué me apetece. En fin, en realidad casi siempre intento que las cosas vayan como articuladas, ¿no? Que el cine y la canción pues tengan alguna relación. Puede ser, no lo sé, la letra, la tonalidad de la canción o en fin, o lo que te inspira, ¿no? De alguna forma. O algún tema de fondo, ¿no? Bueno, también tiene claro. Sentidos muy trascendentales. No te gustan los típicos diálogos chorras, te gusta la chicha de las películas y de películas que tienen que decir. Hombre, sí, ¿cómo, en fin, cómo podría resumirlo? Claro, en fin, el cine es un arte, ¿no? Pero hay muchas películas que realmente no son cine, es decir, no sé si me explico. Sí, que son más... Claro, como pasa con la música, hay un producto de consumo y luego está el arte. La gente en general pues lo confunden. Uh-huh. Y yo pues, en fin, intento hacer también como una especie de defensa de, en fin, del espíritu humano, digamos, a través de la música y el cine de calidad, ¿no? O sea, busco siempre... mover algo dentro de la gente, claro, que te escucha. Por eso te hemos traído aquí y por eso queremos, dentro de nuestra humilde repercusión que podamos tener, recomendar a toda la gente que nos oiga a que te busquen en la web de Radio Almaina, también en iVoox, aunque lo tengas un poquillo más abandonado, pueden encontrar tus podcasts, y porque creemos que es una propuesta que merece un montón la pena. Nos gustaría saber, bueno, tenemos poco tiempo, pero claro, nos gustaría saber un poco qué planes tienes para próximos episodios, para qué temas vas a tratar, o bueno, no sé, o qué películas te están moviendo y qué se puede encontrar la gente. Hombre, quizá me he enrollado demasiado con la introducción. En fin, lo que te decía era que realmente es una, en fin, hago lo que necesito hacer, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy visceral. Realmente no tengo planes. No, ahora mismo, por ejemplo, acaba de salir el último y realmente no tengo ni idea por dónde tirar, empezar a tirar del hilo. Porque uh-huh. Siempre quizá lo que más cuesta es encontrar un hilo del que tirar, no lo sé. Entonces, pues, ¿ideas para próximos programas? Pues, en fin... Es que es muy difícil de resumir. Claro, es que además tiene un trabajo previo que no sé si quieres hablar de ello, pero vamos, yo no me quiero pensar cuánto tiempo te tiras recortando audios de películas y buscando y bueno, y luego mezclando todo eso, que es un trabajo de artesanía radiofónico. Sí, sí, en realidad sí que lo es, y te agradezco que te des cuenta de eso, y te tengo mucho cariño, Juan, por eso, porque... pareces como mi alter ego, te das cuenta del cariño que pongo en eso. Y sí, me lleva muchas horas, ¿eh? Intento que me lleve cada vez menos horas, porque al principio, claro, me lo tomaba, en fin, tengo que simplificarlo porque si no me come, claro. me devora mi vida, ¿no? Intento hacerlo lo mejor posible, pues como todo lo que hago. Y en fin, no sé qué decirte. Ahora, pues, por ejemplo, ayer vi un reportaje de Wim Wenders sobre el fotógrafo ese. Creo que, en fin, brasileño, en fin, un fotógrafo famoso, en fin. Wim Wenders, pues me gusta y, en fin, y estoy pensando que quizá también los reportajes pueden ser una fuente de... Documentales, ¿no? Claro, otro tipo de... porque a veces el protagonista del documental o el narrador, como en ese caso el fotógrafo, pues en ese documental que se llama La sal de la tierra, pues habla cosas realmente, en fin... es preciosa y que describe la realidad de nuestro en fin, nuestro sitio en el planeta. También queremos, ya que sí. Estamos llegando a oídos, sí, que a lo mejor no te... que se pueden enganchar a tu propuesta, que la gente sepa que tienes un mail de contacto en el que la audiencia te puede proponer o ayudar con los materiales, porque claro, es mucho trabajo que llevas tú solo, pero desde aquí queremos animar a la gente que le guste el programa y que te pueda echar un cable recomendando diálogos o películas o música, que ya lo haces tú desde tu programa, pero si quieres recordarnos el mail y... Claro, claro. Eso, bueno, lo pone todo allí. Cuando vas al podcast en Radio Almaina, pues ahí pone toda la información y pone un correo, laisladespierta@hotmail.com, sí, creo. Y bueno, pues efectivamente me vendría bien, claro, que alguien me diera una pequeña ayuda, ¿no? En cuanto a, no sé, música, en fin, alguna sugerencia, alguna película, en fin. Porque yo solo... lógicamente mis recursos, mi tiempo, mis conocimientos pues son limitados. Pues ya sabéis, una propuesta de programa en el que se puede participar y que os alegrará mucho porque el resultado os sorprenderá. Ya os decimos, es un trabajo de orfebrería de sonido que merece bastante la pena. Y bueno, y para ir terminando, nos gustaría, o terminar ya, a no ser que quieras añadir cosas... Nos gustaría saber un poco cuál es tu experiencia, qué tal llevas la experiencia de estar en un, pues eso, hacer radio de otra forma, como hacemos aquí también, en la que no te dicen qué tienes que hacer o no te ponen condicionamientos. Hombre, algunas cosas, digamos, en comparación con una emisora estándar, pues no las tenemos, es decir... Preparar el programa tú en tu casa tiene su lado positivo, su lado, digamos, negativo, porque cuando haces las cosas en directo, en fin, tienen una magia especial. Mm. Pero claro, en fin, lógicamente no puedes prepararlo tan bien, no te sale tan bien. Entonces, bueno, este formato, esta forma de hacer radio, pues tiene sus pros, sin duda. Te da tiempo, digamos, de hacerlo mejor, lo haces cuando tú puedes. Ajá. Y, en fin, y se emite más veces, en fin, la verdad que estoy... No sé, estoy muy a gusto en realidad. Y siempre estoy dándole vuelta a la cabeza creyéndome que cualquier día me decís que en Radio Almaina que no lo sé, que os parece una mierda. Pues no creo, vamos. Pero yo por lo menos, por la parte que me toca como oyente y compañero, estoy encantado, por eso te hemos querido invitar también. Y no sé, pues por mi parte está un poco todo. Si quieres dar mensajes... A tu audiencia o a posible hombre, gente que le molaría hacer radio, aquí tienes un micro. Hombre, no lo sé, quizás lo que me sale es pedir lo que en el fondo intento pedir con el programa. Pero claro, es difícil de resumir ahora en un minuto. No lo sé, yo pediría, ¿qué pediría a la gente? Pues que, en fin, que realmente es que es muy difícil de resumirlo. Pero vamos, básicamente que... En fin, yo sé que esto puede sonar así de repente muy frío, pero yo que he visto muchas veces la muerte de cerca en mi vida, ajá, pues en el fondo lo que intento con el programa y lo que me gustaría decir ahora un poco a modo de resumen es que, pues de alguna forma, pues como pongo yo en el programa, ¿no? Esos pequeños diálogos de Carpe Diem, es decir, me gustaría, pues bueno, quizá aportar algo a alguien con el programa en relación a eso, a que... La vida es corta, que cualquier día pueden darnos una sorpresa desagradable, en fin, algún médico, y que lo que más importa es la música, el amor, en fin, la naturaleza, y en fin, y que hay mucho ruido, y en fin, y que nos dejemos de tanto rollo, y que nos queramos más, en fin, que yo qué sé, son muchas cosas. Sí, y no sabemos cómo estaréis recibiendo este mensaje, pero cuando escuchéis La Isla Despierta lo sabréis, porque la verdad es que es un programa que te hace pensar en tus cosas buenas, en tus mierdas también, que te remueve por dentro y que no te deja indiferente y que encima te lleva de la mano por un viaje bastante guay y que os proponemos desde aquí. La Isla Despierta, una vez más os decimos el nombre. Así que muchas gracias, Peque, por... Muchas gracias a ti, Juan, madre por mía. Por habernos acompañado aquí. Eres un monstruo. Venga, pues ya nos vemos y nos seguimos. Hombre, hasta ahora. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. We'll be right back. Y cuando suena la versión de nuestra sintonía que prepara nuestro DJ Tropical, quiere decir que hemos llegado al final del programa. Pero antes de despedirnos, os recordamos que ha cambiado el horario de emisión de este programa en Radioactiva. Ahora se puede escuchar los lunes a las 12 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. Agradecer a esta radio y a todas las que nos remiten y a vosotros por estar al otro lado. Nos escuchamos en 15 días. Hasta entonces, un fuerte abrazo de todo el equipo.